y de la sierra, café muy fragante. Y los cafetales curtieron sus manos, no tiene pesadas, es muy colombiano. Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero, Juan Valdés. Ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero, Juan Valdés, Juan Valdés. Cafetero, Juan Valdés, va por el sendero, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés.